La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Bienvenidos una vez más a La Esquina de la Salsa. Mi nombre es Luis Ordóñez y estamos listos para escuchar lo mejor de la salsa. En esta gran noche vamos a empezar con una banda guayaquileña llamada Promedio 20. Una de sus obras es Aquí Estoy. Sí. Mágico Flow, Chula, Dirro y Vanilla, MJ. El Mayimbe, que la que hay. Promedio 20 es lo más grande. Caminando y avanzando lento, demostrando todo mi talento. Aquí estoy. Independiente de sus enemigos, de algunos que dicen ser amigos. Aquí estoy. Soy un chico popular, he trabajado para poder progresar. El apoyo de una familia que siempre me supo respaldar. Vivo mi vida como quiero, soy famoso y no tengo dinero. Y a todo aquel que diga que no pasa nada, pues déjame decirte que aquí estoy, caminando y avanzando lento. Aquí estoy, demostrando todo mi talento. Aquí estoy. Aquí estoy. De sus enemigos, de algunos que dicen ser amigos. Aquí estoy. Si me tiraste tú la piedra, ¿por qué esconde las manos? Si todo lo que yo tengo con lucha lo he ganado. Si me critica más fama me da papá. Sobre la calle y mi mensaje va. Ajá, yo tengo dos talentos que mi Dios me ha regalado. Te mueres en las manos, yo con mucho melao. Trabajo día a día, la cosa está bien. Aquí estoy. ¿Y qué me pasa? Es un sencillo que fue bien acogido en el Caribe. El creador de esta canción fue Mickey Taveras, un cantante que representó los géneros de la salsa romántica, merengue y bachata. Mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es verdad. Yo no hablo por hablar. Me pasa, yo últimamente pienso mucho en ti.

Enrique es uno de los mayores exponentes de la salsa del país. Su mayor logro es el sencillo llamado La Fama, que suena a continuación. Thank you.

historia que termine en una esquina de New York Molina. ¡Oh! Antes de irnos a comerciales, les dejo con la canción Ven Te Quiero Todavía, de Asdrúbal. Siento tus caricias cuando empieza a amanecer. Siento de tus labios el calor. Siento la tristeza del adiós cuando te vas. Y mis manos te acarician y mis labios gritan ven, te quiero todavía. Ven que sin tu amor me muero. Me quedo para compartir con mi triste soledad. Ven, te quiero todavía. Dame una razón y luego márchate. No vuelvas. Márchate. Cuando te encuentro, tú me miras sin hablar, y mis manos te acarician, y mis labios gritan, ven, te quiero todavía, ven que sin tu amor me muero. Me quedo la noche para compartir con mi triste soledad, ven, te quiero. Márchate, márchate, márchate. Y déjame soñar, mirando el sol en mi ventana, que ya se va. Déjame soñar, con tu regreso de mañana. Déjame soñar.

mira que muere sin tus besos, si no tiene tu amor. Si tú la quieres, díselo, dale que extraña su calor. Mira que muere sin tus besos, si no tiene tu amor. Héctor Lavoe ha creado grandes éxitos a través de la salsa. Para muchos, él junto a Rubén Blades son los máximos exponentes de este género. Una de sus canciones es El Cantante. Voy a brindar. La Orquesta La Sabrosuda es una de las agrupaciones más famosas de salsa. Esta agrupación dedica gran parte de sus canciones a un grupo en especial. Madre es uno de sus sencillos que dedicaron a todas las madres del mundo. Este nuevo trabajo discográfico de La Sabrosuda va dedicado a todas las madres del mundo, por todo el amor, el sacrificio y la dedicación que ponen en la crianza de sus hijos, anteponiéndose a miles de vicisitudes y problemas con la esperanza de crear, a través de ellos, un mundo mejor, usando como herramienta fundamental la educación, el cariño y el amor que profesan a sus hijos desde el vientre. Y también es el homenaje de los hijos que, como en el caso de muchos, equivocamos el camino, tropezamos, trampeamos, nos arrepentimos, sufrimos y también lloramos, y muchas veces perdemos, pero siempre contamos con el amor incondicional de esa luz que guía nuestras vidas, gracias a lo más bello que Dios nos puso sobre la tierra. Gracias a ti, madre. Te lo desea Roberto Coco González y toda La Sabrosuda. Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo. Solamente su madre iba a visitarlo cada vez que podía. El día que salió de la cárcel, fue a su casa, tocó la puerta y una vecina le dijo: ¿A quién busca, señor? A mi madre. Siento decirle que hace 3 días murió. Él va al cementerio, mira al cielo y dice: Dios mío, qué injusto eres conmigo. Tantos años sin ver a mi madre y la encuentro muerta, toda de tierra cubierta y en una tumba fría. Caminando por el cementerio, dijo estas palabras: qué duro y triste castigo vivir sin su compañía, si la pena que quería para siempre la perdí. Fue para mí tan cariñosa y tan buena, que para mí toda es pena desde que estoy sin tu amigo. Todos los domingos voy a la tumba en que reposa, con un gran ramo de rosas y llorando se las doy. Me paso el domingo entero arreglando aquel lugar, hasta que el señor sepulturero me dice: muchacho, vete, que voy a cerrar. Entonces yo me despido dándole mi adiós fecundo. Se siente un dolor profundo cuando se muere ya el padre, pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. ¡Vamos! Que Dios te bendiga, madre. cielo son mis lágrimas, mi madre, porque a ti, madrecita, siempre te llevo en mi corazón. Oh, madre mía. Esta va para vos, vieja María, de tu hijo. Con amor. Fue un gusto tenernos en la esquina de la salsa. Soy Luis Ordóñez y nos vemos la próxima semana. La esquina de la salsa se despide. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente.